Volvieron para quedarse. Poca Plata. ¿Te acordás de aquella chica? La que el número me dio. Lo escribí en un boleto y después se me perdió. Con un estilo incomparable, Poca Plata presenta Esa Chica, su nuevo disco. Esa chica, esa tarde me enloqueció. Si yo la encontrara, le brindaría todo mi amor. Esa chica, Poca Plata. Busco que busco, no encuentro a mi amorcito. Todos me dicen que marchó muy tempranito. Busco que busco y no encuentro a mi amorcito. Poca Plata. ¿Cómo deseo ser tu amor? Para poder vibrar así en cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz. Esa chica, lo nuevo de Poca Plata en compactos y cassettes. Magenta, el color tropical.